junkies. Where's the revolution? Maestro, ¿cómo le va? Buen día a todos, ¿cómo los trata el frío? Yo aquí algo emponchado y con el mate al lado nomás. Sí, le pude ver de reojo la foto que mandaste, que ya la subimos a Facebook y a Instagram. No, las fotos internas, por favor. No, pero es un poco de vernos, no sé, qué sé yo. ¿Todo bien, hermanito? Bárbaro, como dice el Colo, lo que mata es la humedad, y bueno, nosotros estamos grandes, viejo, así que hay que tener en cuenta la humedad. Ah, bueno, sí, yo respeto todo lo que usted sabe de radio, hay que decirle a la humedad, che. Y es que muchas veces a uno se especula con la posibilidad de lluvia, con la humedad. Creo que por eso, la verdad, tanto tampoco lo sabemos de radio, menos del clima. Así que aparte, viste que para hablar del clima tenés que ser fachero, si no estás autorizado, por lo menos para la tele, a hablar del claro, tema. Pero te cuento... La mejor excusa para sacar un tema del clima. Así que le estás quitando los puntos a varios, te digo. Hablando un poco de la situación clima y por qué no la situación ambiental, en realidad medio tirado de los pelos la relación que estoy haciendo. ¿Te acordás? Se acuerda, mejor dicho, cuando Macri, allá a comienzos de abril, en relación al fallo que prohibía la fumigación en cercanía de las escuelas en Entre Ríos, no tuvo mejor idea que decir que era irresponsable porque pone en riesgo más del 20% de la capacidad productiva agroindustrial de la provincia. ¿Se acuerdan de eso? Sí, me acuerdo. Bueno. En Córdoba, como yo ya les había dicho la semana pasada, ahora vamos a hablar un poco de la cuestión ambiental, ¿no? En Córdoba se está utilizando esta frase, por así decirlo, de Macri como argumento para tirar abajo la decisión de varias comunas en limitar la fumigación, ¿no? Se están agarrando los dichos del presidente del sector agropecuario para decir, hey, me están dejando sin producir. Esto no se puede trabajar en Córdoba porque no sabemos, no está en claro si se puede o no fumigar, ¿no? De ahí a que por un lado desde la provincia se lo permite, de la localidad se trata de poner un límite y en base a eso entran en una disyuntiva donde al final los jefes comunales o la justicia terminan avalando la fumigación por encima de la decisión del pueblo, ¿no? Algo que es totalmente gravísimo. Y en este caso traigo dos situaciones que se han vivido a lo largo de este mes, acá en Córdoba, muy muy cercanas a Córdoba capital, ¿sí? Una de ellas es en la localidad de Cosquín. Claramente no es solo folclore Cosquín, sino que también tiene sus conflictos. Antes tenía rock, pero Palazzo se lo sacó, así que ahora queda folclore y agroquímicos, parece, en Cosquín. El 17 de abril, el mes pasado, el Consejo Deliberante de Cosquín había aprobado una ordenanza que prohibía el uso del glifosato dentro del ejido municipal y en la zona de reserva de la localidad, ¿no? Ha sido un logro del pueblo llegar al Consejo Deliberante, plantear, aparte de haber estado haciendo actividades, han estado haciendo muchas movidas para llegar a tener un aval en el cual se prohíba la fumigación. A través de esto, los productores dejar de estar habilitados para fumigar por aire y por tierra, ¿sí? El famoso mosquito que conocíamos, por lo menos en algunos barrios del Río Tercero, recuerdo que tenían problemas con los mosquitos que pasaban y te regaban el patio. Bueno, esa sería la fumigación por tierra para aquellos que a lo mejor tienen alguna duda de qué se trata. No solo las avionetas están prohibidas, sino también la fumigación por tierra. Pero esta medida, que fue tomada por distintas denuncias vecinales y a partir del trabajo de asamblea, ¿no?, que es lo que lleva a la prohibición, fue dada de baja por el intendente Gabriel Musso, el intendente de Cosquín. Si bien el Consejo Deliberante aprueba la medida, era necesario el aval del intendente para que la misma fuera efectiva. Pero, por sorpresa de varios, el intendente tiró abajo esa decisión de los vecinos de la localidad, diciendo que para él la única autoridad competente para prohibir el uso de agroquímicos es el SENASA. Los vecinos no pueden decidir si una avioneta pasa y le fumiga el patio, sino que es el SENASA quien debe decidirlo. Con ese argumento, el intendente Gabriel Musso se lavó las manos y permitió que se siga fumigando en la localidad de Cosquín por encima de la decisión de los vecinos, ¿no? Y esto, y no, lo di por sentado y no busqué ninguna, no recurrí a ningún argumento del por qué se tiene pavir en el glifosato. Yo creo que está hasta de más decirlo, pero no nos olvidemos que el glifosato es un veneno que se considera de un núcleo no selectivo, que se le dice. ¿A esto que me refiero? Un veneno que ataca a todo tipo de célula viva, ¿sí? Y de ahí el negocio de Monsanto, porque si usan este veneno, necesitas una semilla, una célula que sea modificada genéticamente para que no sea atacada por este veneno. Todo aquello que no fue modificado genéticamente es afectado. O sea que las células que no están modificadas se ven afectadas por este veneno. Y en eso nos referimos a animales, a otras plantas y el mismo ser humano. Eso ya ha quedado demostrado con muchos estudios. De hecho, acá en Argentina, de hecho en Río Cuarto, en Estados Unidos, está demostrado que el glifosato mata. Pero bueno, Gabriel Musso decidió directamente lavarse las manos y tirar toda la responsabilidad en Senasa y decir que no tiene por qué decidir sobre el uso de agroquímicos. Pero más allá de lo sucedido en Cosquín, que no es algo menor, esta semana se hizo conocido otro caso similar, que es el caso de Dique Chico, una localidad muy cercana a Alto de Gracia, ¿sí? En Dique Chico los vecinos se reclamaban porque se estaba fumigando por encima de una escuela. Debido a esto, se estudió cuatro estudiantes en realidad de la localidad que hicieron análisis de la Universidad de Río Cuarto y quedó demostrado que los cuatro estudiantes tenían alteraciones en sus células debido al uso de agroquímicos, ¿sí? Debido a esto, se determinó de que no se puede fumigar a 50 metros de la escuela primaria, ¿sí? Fue un dictamen elevado por el fiscal Busto Fierro. Pero ¿qué pasa? Este dictamen todavía tiene que esperar la aprobación del Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, está en la misma situación que lo que pasó en Cosquín. Se eleva una prohibición, pero hasta que no haya un aval por un poder superior, no se hace efectivo. Pero en el caso de Dique Chico, esta frontera que establece el dictamen de los 500 metros, no 50 con Gerracén, perdón, los 500 metros de distancia de fumigación de la escuela, es cuestionada tanto por el sector rural como por los vecinos de la localidad de Dique Chico. ¿Y por qué digo que los vecinos se oponen o cuestionan esta medida de los 500 metros? Es que la escuela está en una zona rural. Por lo tanto, la medida prohíbe que se fumigue alrededor de la escuela, pero no dice nada sobre la localidad. Los vecinos dicen, están prohibiendo que fumiguen a los chicos en la escuela, lo cual está bien, pero después cuando vienen a nuestra casa, cuando andan en el pueblo, siguen siendo fumigados porque no hay nada que reglamente la prohibición de la fumigación en la localidad de Dique Chico. Pero había una medida ya en el 2017 que sí lo prohibía. En el 2017 en la localidad de Dique Chico estaba prohibido totalmente la fumigación, pero esa medida fue frenada por una resolución impuesta por parte del sector agroquímicos, de los agropecuarios, ¿no? El sector del agro se opuso y presentaron un amparo judicial a la medida que estaba vigente en el 2017, dejándola sin efecto. O sea, algo muy similar a lo que pasó, repito, en la localidad de Cosquín, a través de un recurso de amparo, lograron que se dejara sin efecto la medida que prohibía la fumigación en toda la localidad de Dique Chico, lo cual ahora quieren resolver poniendo una frontera de 500 metros solo en una escuela, ¿sí? Mientras que desde el sector agropecuario cuestionan esta medida diciendo que cuatro estudiantes que tienen alteraciones en sus células es una muestra algo tendenciosa, que no es una muestra real de lo que pasa al total de la población. Sí. También uno puede plantear el hecho de que si hay un solo estudiante afectado ya es suficiente para prohibir la fumigación. Pero bueno, como les decía recién, esta medida, este aval que se presentó como efectivo, como todo un logro en algunos medios, todavía no fue hecha efectiva y a la vez es cuestionada porque no resuelve el problema de fondo que es la contaminación en la totalidad de la localidad de Dique Chico, ¿no? Estos dos casos son nada más que dos ejemplos de la situación por lo que está pasando la provincia de Córdoba en relación a los agroquímicos. Sabemos que Río Tercero pasó por esta situación y localidades cercanas siguen pasando por esta situación, y son muchas las comunas que han tomado medidas para tratar de limitar la fumigación, pero que no han sido hechas al día por parte de su intendente o han sido limitadas por parte de amparos presentados por parte del sector agropecuario, ¿sí? Y para cerrar, en el marco de todo este conflicto que se está viviendo en la provincia de Córdoba, tanto desde con la cuestión del uso de los químicos como el desmonte, como lo es la lucha contra... son muy hippie, sin... Mati. Muy hippie, hippie, hermano. Muy acá no, no, no. Así que no, bueno, vamos a ver. Yo diría primero ver un poco qué está pasando a lo largo del mundo en relación a los agroquímicos que están dejando de usar acá en la provincia de Córdoba, y después hablamos. Vos y Claudio me han llevado por mal camino con esto. Estaríamos lleno de publicidad de Monsanto acá. Sí, me imagino vos vendiendo la publicidad acá a Gil y Monsanto. Se ve muy lejos. No, termine, amigo, termine. Para cerrar, bueno, he debido a esta cantidad de conflictos que en el marco del aniversario de los 50 años del Corbobazo, que se van a cumplir... ¡Ah, papá! Temas tirás, Mati, bien. Guarda, esta semana se cumplen 50 años del Corbobazo y el frente de lucha grande que se está teniendo a lo largo de la provincia es ambiental, y es por eso que de distintas localidades y organizaciones se llama un Corbobazo ambiental. ¿De qué se trata el Corbobazo ambiental? Es que durante toda la semana se van a realizar distintas actividades reclamando por distintos frentes de lucha, ¿no? Que se vienen llevando adelante, ¿no? Primero, se va a hacer una concentración en el Tribunal Federal en contra de la instalación de la planta de Porta Hermanos, que está siendo denunciado ya desde hace varios años por contaminación. Va a haber concentración en tribunales por el juicio de la causa de las madres de Ituzaingó, otra lucha que lleva años en contra de los agroquímicos, ¿no? Luego es marchas en la Secretaría de Ambiente de la provincia por lo que es en relación a los problemas ambientales que atacan con nuestra salud. Ese es el lema de esta movilización. Y después va a haber intervenciones y movilizaciones en distintas localidades del interior, entre ellas Jesús María, Agua de Oro y Unquillo, reclamando por los distintos conflictos que están teniendo en estas localidades en relación al medio ambiente, ya sea canteras, agroquímicos y desmonte. Che, qué piola, loco. Piolísimo. Bueno, para seguir de cerca todas estas movilizaciones, obviamente vamos a estar comunicando respecto para el desayuno de los tontos. Genial, pero qué hermosa forma de resignificar el Corbobazo, Mati, La verdad que sí, porque bueno, el Corbobazo es esto, una lucha que se dio en un contexto en particular, y esa unión que representa el Corbobazo parece estar representada en los conflictos actuales, ¿no? ¿Qué opina Colo usted antes que cuelgue el Mati? Hola Mati, ¿cómo estás? Buen día. Súper interesante, nunca se me hubiera ocurrido reivindicar un hecho tan importante para los cordobeses y para la historia en general, que es el Corbobazo, resignificarlo con esta idea de la ecología, digamos, con este enfoque, y me parece muy interesante, está muy bueno. Bueno Mati, un besito y gracias, saludo a Lolo y nos estamos viendo, hermanito. Besos a todos y que siga lindo el programa. Bárbaro, chau. Bueno, escuchamos a Mati Ferrer informándonos desde Córdoba, bueno, diferentes cuestiones, todas muy copadas, ¿no? Vamos entonces directamente con un tema que se lo dedico al Mati, no lo va a escuchar él, pero lo va a escuchar por online. Es un grupo, un rock brasilero, ¿no? Vos sabés que cada vez que viajo a Brasil, que viajo todos los años gracias a que el dólar está barato, no, las veces que, viste, me gusta analizar la cultura brasilera, es lógico, ¿no? Vivimos de esto, nos gusta esto. Más allá que detesto toda esta cultura del turismo, ¿no? Que eso es como una barrera entre la realidad y la verdad, digamos. ¿Cómo haces vivir con tantas contradicciones? Yo no sé. ¿Por qué? Es muy complejo. No sé, debe ser muy complejo para vos, porque esto, lo otro, esto, acá, ¿o no? Así, no. Siempre, toda la vida tuve que moverme en arenas contradictorias, la verdad, toda la vida. Y les preguntaba sobre el rock brasilero. El rock brasilero realmente tiene una... un desarrollo menor que otras músicas que son tan potentes, ¿no? El movimiento de la música popular brasilera, por ejemplo, la que más conocemos nosotros, una bomba atómica, qué sé yo, o todo lo que está de moda ahora, ¿viste? Sí. Alrededor de la música brasilera que también consumen mucho. Pero el rock tuvo su desarrollo menor, quizás que en Argentina, pero su desarrollo. Así que vamos a escuchar un grupo que se llama Ultraje Punk y le va a encantar al Mati. Así que. Tão legal, o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira dos cais. Mais do que bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme. Precisando a gente se espreme. Trazendo a farofa e a galinha. Levando também a vitrolinha. Separa lugar nessa areia. Nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura essa laia, ou foge da raia. Sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. É, só com a vitrolinha, meu. Mistura a sua laia, ou foge da raia. Sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia.